Nos encontramos en Casa Serrana, aquí a minutos de comenzar el tercer encuentro de la economía circular de Córdoba, esta vez en el pueblo de Huerta Grande. Y bueno, el área de ambiente del pueblo también tiene unas nuevas caras, tiene nueva gestión Huerta Grande de la mano de Germán Coraza, una de las tres personas responsables de la Secretaría es Piqui Cabana. Piqui, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un placer como siempre hablar con ustedes. Un saludo a tu audiencia. Piqui, bueno, es muy importante que se haga en Huerta Grande después de haber tenido dos subsedes en Villa Yardino, porque esto nos compromete a todos a poder avanzar en economía circular, en separación de residuos, en basurales cerrados, no tener más complicaciones con incendios en los basurales. Pero bueno, Huerta Grande hace mucho que viene trabajando con los ecopuntos también, Villa Yardino también. Nosotros es como que venimos unos pasos más adelante. Bueno, venimos caminando todos en sus tiempos y en sus formas. En Huerta Grande, como vos recién comentabas, sí, ya hace bastante tiempo que hay un sistema de separación. Nosotros tenemos ecopuntos y lo que se está separando es el plástico PET y vidrio. Esos ecopuntos tienen una recolección diferenciada y tienen otro destino que obviamente tiene que ver con la recirculación, la reutilización, o sea, en definitiva, reciclaje. El resto de los residuos domiciliarios va a una planta de transferencia que con posterioridad es trasladado hasta la ciudad de Cosquín, donde tiene el depósito final. Nos gustaría reducir mucho más en origen porque el desafío justamente es eso, que sea mínimo lo que uno tenga que llevar a disposición final, porque evidentemente hay muchísimas cosas que si uno los trabaja bien, tienen una segunda oportunidad. Por eso la importancia de este congreso y nos pareció interesante, bueno, esto de que vaya rotando la sede y que hoy estén en Huerta Grande, porque el tema de los residuos no tiene un límite geográfico, desde esta calle para acá pasa esto, sino que nos atañe a toda la región y está bueno que la mirada sea así conjunta entre todos. Huerta Grande tiene formada una comisión o subcomisión de ambiente donde vos perteneces también. Elsa Hortalda siempre nos prepara para los viernes una columna donde se van tocando varios temas. Está bueno también que la gente integre estas comisiones, subcomisiones u organizaciones donde se pueda llevar adelante acciones. Una de ellas es compostar, pero compostar en su propia casa, compostar en su propia empresa, eso reduce mucho el residuo que uno se tiene que sacar a la calle para que se lo lleve el camión y a la vez abona la tierra para poder tener un suelo más fértil. Así es, como vos decías, el tema de la Comisión de Problemáticas Ambientales en Huerta Grande está creada desde el año 2011, inclusive en la gestión de Hugo Capdevila, que fue cuando se empezó con el tema de la separación. En algún momento, bueno, tuvo muchísima actividad y una función muy activa, en algún otro momento había quedado, o sea, nunca quedó desvinculada del todo porque estaba creada por ordenanza y la decisión firme de esta gestión tenía que ver con ponerla en acción nuevamente para lo que se ha convocado y es importantísimo la participación de los vecinos, o sea, porque por más que una política pública la impulse el Estado municipal, si uno no tiene el compromiso de los vecinos que son los actores y son los encargados de separar, de buscar y de concientizar, de contagiar al de al lado, de ver, tiene muchísimas arista, la cuestión educativa, trabajar con nuestros jóvenes para cambiar paradigmas, tiene, y hay muchísimos vecinos comprometidos con este tema. Vos decías el Sortalda, bueno, hoy la comisión tiene esa columna semanal donde va, que se la utiliza obviamente para comunicar, para difundir lo que van haciendo. Con el tema del compostaje, se ha planteado, hay un proyecto ahí que va a empezar a caminar, que tiene que ver con tomar dos barrios como prueba piloto en donde se va a hacer un compostaje comunitario. Hay empleados municipales que están tomando el curso de compostaje comunitario y ahora para la finalización del curso tenemos que preparar una compostera, así que ya vamos a ver dónde se la selecciona y cómo se trabaja con los vecinos para que se comprometan a justamente poder tirar allí. Hay un montón de acciones y esto tiene que ser contagioso. Tenemos que llegar al momento en donde toda la comunidad sepa cuál es el proceso que tiene nuestros residuos y dónde lo podemos ubicar de la mejor manera. Como vos decís, si nosotros generamos compost, es más, planteábamos este comunitario, pero cualquiera lo puede hacer en su casa y con eso reducís lo que sacas, pero a su vez tenés después generado abono para poder utilizar en tu propia vivienda. Bueno, el compromiso está generado, los vecinos lo han generado. En su momento la escuela Bernardino Rivadavia, que tenía la huerta atrás también, que se dio ese fenómeno que fue muy bueno para que los chicos también lo puedan llevar a la casa. Y obviamente la gestión de Germán Coraza también asume el compromiso ambiental. Y bueno, con esto se demuestra y de acá vamos a poder sacar mucho material. Seguramente, vos fíjate que en este ámbito se encuentran todos los actores en este proceso, desde los estados municipales, los generadores, tenés empresas que se dedican a eso. Entonces es un espacio de encuentro entre distintos eslabones de un sistema en donde uno puede intercambiar, llevarse ideas, generar un contacto y buscar la mejor manera de poder hacer un tratamiento de sus residuos. Yo celebro que esto hoy se esté dando y la idea es que justamente no se corte y que todo el corredor de Punilla empecemos a trabajar por nuestro ambiente seriamente con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Gracias, Piqui. No, gracias a vos. Recién llegamos a Casa Serrana, donde se va a desarrollar el tercer encuentro de la economía circular y estamos con el intendente del pueblo, Germán Coraza. Germán, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por participar y la verdad que creo que es uno de los temas más importantes que se tiene que trabajar de ahora para el futuro. Y bueno, creo que estos encuentros y estas capacitaciones que se hacen son muy buenas para todos. Recién hablábamos con Piqui Cabana, todo lo que se está haciendo desde el 2011 con la Comisión de Ambiente, con los vecinos, con el reciclado. Bueno, Punta de Lanza, Huerta Grande, también Villa Yardino con su separación de residuos. Bueno, el cerrar los basurales a cielo abierto y llevar la basura a Cosquín. Se va avanzando de a poco, pero se va avanzando. La verdad que sí, el tema de la basura es un tema muy grave que viene sucediendo. Nosotros, como dijo Piqui, desde el 2011 tenemos una comisión de ambiente que había dejado de funcionar en la gestión anterior. Nosotros la volvimos a poner en funcionamiento porque creemos que son los asesores de todos estos temas y son los que colaboran y son los que trabajan día a día para el desarrollo de esta economía circular. Y bueno, y separar, como te decimos, separar los residuos, reducir y reciclar son los puntos fundamentales para que el basural, que es el destino final que lleva Cosquín, digamos, no sea tanto lo que se llega y se pueda sostener en el tiempo, porque digamos, este problema de la basura, si no se toman precauciones, para el futuro es muy complicado. Obviamente siempre hablamos en cuanto a ambiente de todos estos temas, pero también está el reciclado. Acá siempre vienen empresas que nos proponen usar materiales reciclados para distintos usos municipales, rampas, lomas de burro, semáforos, inclusive juegos infantiles. Y lo último que se está usando mucho son las energías renovables o las energías limpias. Por ejemplo, tener ecopuntos donde se pueda cargar el celular con energía solar o se pueda calentar el agua para el mate. Son ecopuntos que se van dando a distintos lugares de cada pueblo y de cada ciudad de Córdoba. Y ahí es interesante que la municipalidad también pueda ver e invertir en un futuro donde puede haber algo en el pueblo también reciclado. La verdad que sí, es como decís vos, yo creo que de a poco con algunas ordenanzas, con algunas leyes que se vayan formando, hay que ir implementando todas estas cosas, tratar de colaborar con todo lo que es la economía circular, con medio de leyes y medio de ordenanzas y aplicándolas en el pueblo, que bueno, que sería fundamental, pero sí, creo que es el camino el que decís vos, es el camino para bueno, para la sostenibilidad de la naturaleza y el trabajo de todo el pueblo para tener un pueblo lindo y hermoso, ¿no? Germán, hoy se termina el encuentro, pero mañana arranca el festival, el primer festival regional de la pizza y la cerveza artesanal, una apuesta muy grande que hace Huerta Grande sobre la avenida San Martín, con muchos expositores y esperando mucha gente en un fin de semana largo. La verdad que sí, la verdad que hay mucha expectativa con la fiesta, Mañana a las 19 horas estás invitado al corte de la pizza gigante para dar apertura a la fiesta. Y bueno, tenemos expositores, tenemos muchos espectáculos musicales, tenemos mucha actividad durante la fiesta. Tenemos dos escenarios, tenemos el escenario principal y el escenario alternativo para que tengamos una buena circulación de la gente. Y bueno, la verdad que muy contento, mucha expectativa, la gente está muy contenta, está esperando la fiesta. Hemos tenido muchos comentarios buenos, hemos tenido mucho que la gente le ha gustado la idea y creemos que va a impactar bastante. Muchas gracias, Germán. Gracias a usted por estar siempre. El intendente de Vallehermoso, Daniel Espadoni, se ha hecho presente en este tercer encuentro de la economía circular. Gracias por venir, Daniel. No, al contrario. Por supuesto que siempre acompañando también al intendente local y a la gente de la comunidad regional. Un placer. Bueno, obviamente estamos todos comprometidos con el ambiente, con la circularidad, con el reciclado y obviamente se vienen haciendo muchas acciones. Ustedes en Vallehermoso vienen con el plan ambiental muy fuerte, se han creado huertas comunitarias, se están compostando, están limpiando lugares. La otra vez hubo limpieza del dique La Isla. El compromiso es muy fuerte. Seguro, seguro. Nosotros habitamos en el ambiente, así que claramente tenemos que tratar de cuidarlo, defenderlo, y los que tenemos responsabilidades tenemos que hacer acciones en virtud de la misma. Así que de a poquito también ahí en base estamos haciendo algunas acciones y sobre todo acciones de concientización. De hecho, que esta tarde a las 18 en nuestro Zoom vamos a tener una charla. Una persona de acá de Huerta la va a estar brindando, Juancito Jacob, junto a un equipo de personas. Y bueno, hemos prestado el Zoom y por supuesto todo lo que es el proyector y todo para poder charlar. Yo voy a estar participando ahí con ellos también. Bueno, hablamos con Juan hace un par de días, contó cómo iba a ser la charla. Sí. Pero también, bueno, uno se concientiza llevando adelante acciones independientes, acciones comunales, acciones comunitarias y bueno, junto con los intendentes y los municipios. Algo que no cuesta, esto es económico, es más una acción que un gasto. Y creo que todo lo contrario, es un ahorro a veces, porque también el camión tiene que salir menos a juntar. Exacto. Residuos, hay que limpiar menos las calles, inclusive hasta parte de la poda se puede compostar y bueno, es beneficio para todos. Absolutamente, absolutamente. También te cuento que hemos conseguido una chipeadora en nuestra localidad, así que ya a partir de la semana que viene, bueno, ya vamos a estar también chipeando todo lo fino, digamos, y lo grueso, vamos a hacer un banco de leña, bueno, para el próximo invierno también, ¿no? Porque hay gente que tiene claramente necesidades de toda índole y sobre todo sectores vulnerables que lamentablemente, bueno, no pueden acceder a poder comprar el recurso energético que es la leña para poder calefaccionar. Así que también desde el municipio le vamos a ofrecer esto. Bueno, hay varias cosas, pero en esto estoy muy claro, ¿no? El ambiente claramente hoy se le está dando importancia. Creo que hay una conciencia colectiva y estas acciones que se hacen hoy en esta localidad también es para esto, ¿no? No solamente para concientizar, sino para realizar acciones a futuro, siempre planificadas. De eso se trata. Gracias, Daniel. No, gracias a usted, como siempre, un placer y bueno, a sus órdenes. Estamos con don Caserio, exintendente de Vallehermoso. Bueno, gracias por acercarte a este tercer encuentro de la economía circular. Bueno, uno desde su posición siempre hizo lo posible, tanto ustedes en el municipio como nosotros en comunicación, para que Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda y Vallehermoso piquen en punta con el tema de la concientización y todo lo que tiene que ver con la economía circular y el ambiente. Sí, primero de todo, muchísimas gracias. En realidad vengo representando a la comunidad regional, en la cual estoy hoy de administrador ya de hace un tiempo, y venimos porque somos auspiciantes también del Congreso y bueno, estamos apoyando al intendente de acá y de todas las localidades, como tiene que hacer la comunidad, que tienen iniciativa de poder hacer este tipo de trabajo, que en realidad estos congresos que son el futuro, ¿no? El medio ambiente y demás es fundamental. De cara a la temporada, al verano y a recibir al turista, bueno, también todos tenemos que concientizar al turista de que tiene que cuidar el lugar a donde viene a veranear, tiene que arrojar los residuos en los lugares correctos, tiene que mantener los lugares en donde vive, en donde alquila, en forma segura y tratar de no provocar incendios en un lugar donde los incendios hacen estragos. Sí, totalmente. Sí, los incendios todos los años nos dejan un gusto amargo en la boca. Creo que primero tenemos que concientizarnos nosotros mismos, los propios vecinos, ¿no? A veces de sacar la basura en término, de mantener limpio los terrenos y demás. Y por supuesto, cuando vienen los turistas, especialmente el que le toca alquilar, o las colonias, o los hoteles, tienen que tener una pequeña charla inicial explicándole lo fundamental que es la flora, la fauna y el medio ambiente acá en la región. No nos olvidemos que, desgraciadamente, estos incendios hacen de que hace muchos años la gente venía por la fauna, venía para escuchar los zorzales, los cabecitas negras, venía realmente porque era un lugar donde te despertabas con el canto de los pájaros. Hoy prácticamente con los incendios han desaparecido. Bueno, todo eso es algo que es... Porque siempre hablamos de los incendios como el daño que hace a la tierra, pero también el daño que hace a la flora y a la fauna es terrible, irrecuperable. Bueno, en estos días se cumple un año de extensión desde Valle Hermoso hasta Capilla del Monte del Tren de las Sierras. Antes de ayer, el 13, se cumplió un año de esa jornada donde fuimos todos desde tu localidad hacia Capilla del Monte en el Tren Blanco, algo que ha traído alivio a los pueblos y a las ciudades de tener un transporte seguro. Bueno, Valle Hermoso, con tu gestión, fue uno de los precursores en que llega a Valle Hermoso desde Cosquín y luego que llega a Capilla del Monte. Calculo que estarás muy feliz con todo lo logrado. Sí, por supuesto. Es un viejo sueño que llegara al tren. Apenas asumí mi cuarto periodo, lo primero que hice, días después, me reuní en Buenos Aires con las autoridades solicitando la vuelta del tren, por lo menos hasta Valle Hermoso, para que fuera el paso. Y creo inclusive que Capilla del Monte no tendría que ser, tendría que ser Cruz del Eje y así seguir extendiéndose. El ferrocarril es un poco el creador de muchos lugares que no se conocerían si no sería el tren. Es un servicio y realmente a nosotros nos cambió la vida. En nuestra localidad, una localidad chica, prácticamente la gente va hasta el dique, vuelve, toma el otro tren. Sinceramente vemos un movimiento constante de gente que es de acá, de la ciudad de Córdoba, que puede tener la posibilidad, siendo una persona de no grandes recursos, de subir a un tren, de conocer la sierra y de volverse en el día. Y con algo que es sustentable y ecológico, porque no ocupa lugar en la ruta, porque genera mucha menos contaminación que tener tantos colectivos dando vuelta, y es muy seguro. Totalmente, y más, yo siempre, una de las cosas que luché cuando fui intendente era para que los residuos sólidos se trasladaran a través de containers de tren, en vez de estar, digamos, minando la ruta con camiones llenos de residuos sólidos. Es decir, porque en temporada, si contamos, son desde Capilla del Monte hasta Valle Hermoso, se llevan por día 20, 30 camiones de 20 toneladas. Entonces, lo que sería bárbaro si se pudiera alguna vez llegar a que también el ferrocarril sirva como sirvió en una época cuando estaba para los minerales, bueno, ahora que sirva para otras cosas, como son los residuos sólidos, o lo que necesitemos en compra de gran porte que pueden llegar a la sierra a través del tren. Desde la comunidad regional Punilla, ¿se puede seguir haciendo fuerza para que Trenes Argentinos pueda llegar a tener en algún momento estas vagonetas, estas rampas donde se pueda llevar en el horario nocturno donde el tren no circularía estos residuos desde Capilla del Monte hasta Cojín? Este es un sueño, lo hemos pedido, lo hemos hablado. Creo que hoy, con el gobierno nacional que tenemos, no es la política de ellos, es la reducción de costos. Y bueno, gracias a Dios que todavía mantenemos este ferrocarril que estuvo varias veces ahí a punto de que lo cerraran. Es decir, por eso creo que ojalá pudiéramos, vamos a hacerlo, pero no están dadas, me parece, en este momento las condiciones. Ojalá mejoren, porque realmente para estas zonas turísticas, ahora, pocos días, tener la autovía que llega a Molinar y que después va a llegar, tener el camino al cuadrado, tener el ferrocarril, cada acceso nuevo que se da al valle significa que los hoteles trabajan más. Significa que los hoteles trabajan más, significa que la gente particular que tiene su departamentito para alquilar, que a veces se va a vivir al fondo para poder hacer un peso en la temporada, pueda tener una salida laboral. Bueno, lo principal que tenemos que hacer es hacer fuerza y proponernos que el tren no desaparezca de acá nuevamente, que el gobierno nacional no lo cierre al ramal y demostrar de que es un tren que convoca a mucha gente a viajar y que es de mucha ayuda para todos. Sí, sí, yo creo que fundamental fue la fuerza popular que podamos hacer entre toda la gente. La gente, creo que todas las cosas por algo siempre en este mundo vivimos tan cuestionadas. Yo nunca escuché un cuestionamiento por el tren. Es decir, la gente en general, en total, sin distinción de edades, de ideología política, el tren lo quiere. Lo recuerda, el más grande lo recuerda por su edad. Y el más chico lo quiere, le ama el tren. Entonces, tenemos, y el, aparte el beneficio que trae, tenemos que luchar todos juntos para que el tren continúe. Y estamos a pocos días de tener las barreras semiautomáticas, tanto en la ruta 38 en Valle como en Molinari. Y eso es un avance muy grande. Bueno, en Valle ya, cuando estaba intendente, ya habíamos puesto todo el sistema automático, nada más que faltaban las barreras, porque eran material importado y no lo podíamos traer. Molinari, sé que ahora lo están poniendo. Es fundamental, la ruta 38, eso es uno de los grandes pedidos, es que no podemos estar sin barreras. El día, por más que el tren pase despacio, pero tiene que tener barreras automáticas sobre una ruta nacional, que es prácticamente la 38, la 9, son columna vertebral de la República Argentina. Tienen que tener, por seguridad, tienen que tener barreras. Bueno, aboquemos porque eso pase. Te agradezco mucho. No, al contrario, agradecido soy yo. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte. Bienvenido a Huerta Grande, a Casa Serrana, a este tercer congreso. Has estado en los tres. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Sí, contentos. Acá acompañando una vez más, participando en realidad en esta actividad, que es el cambio de paradigma, ¿no? De la gestión de nuestros residuos sólidos urbanos en toda la región. Y es más que importante sostener estas actividades porque toda esta transformación no se dan de un año al otro. Estas son cuestiones que tienen que llevarse sostenidas en el tiempo y con el acompañamiento y la presencia de las instituciones. Fabricio, bueno, obviamente todo esto nos sirve a todos, tanto habitantes de los lugares, medios de comunicación, a ustedes como integrantes de los ejecutivos y los municipios, para ver los adelantos. Acá tenemos muchas cosas que se pueden poner el día a día en funcionamiento en cada municipalidad, en cada hogar, en cada plaza, pero también, bueno, esto nos enseña a seguir avanzando en el tema de recolección de residuos, de chipeado, bueno, de compactación, de compostaje, algo que todo el tiempo tenemos que hacer el ejercicio para que lo aprendamos todos y de una vez se empiecen a achicar los residuos urbanos para tener menos basurales. Mira, tenemos el gran objetivo que es el cierre definitivo y cicatrización de nuestros grandes basurales. Hoy estamos todos con la misma situación, transformándolos en estaciones de transferencia. El paso siguiente sí, claramente va a estar en ese cierre. Pero mientras tanto hay que llevar adelante este trabajo sostenido de la reducción al máximo, ¿no? Para que lo que quede de posición final pueda ser trasladado de distintas plantas. En la medida que no tengamos una reducción consistente, no va a ser posible. Hoy estamos llevando adelante muy buenos números y estadísticas, lo vamos a estar mostrando ahora en nuestra ponencia, de lo que tenemos ya desde un año, menos de un año, porque en realidad arrancamos en marzo con el plan Kirsu Capilla del Monte. A la fecha hemos tenido una transformación importantísima, hemos podido pasar de un centro de deposición final a una estación transformadora del predio que nosotros teníamos de basural. Por supuesto que sigue generando el malestar que generaba porque no está cerrado definitivamente. En algún momento lo vamos a cerrar. Tiene que ver con unas cuestiones también macro, ¿no? De posición final. Pero bueno, para que eso pase se tienen que dar situaciones. Las primeras son las de reducir, ¿no? Es determinante. Cerrar y sanearlo, dejarlo una vez como un cinturón ecológico verde. Es el paso siguiente, es cierre y cicatrización. Fabricio, bueno, una forma de sustentabilidad es el tren. El 13 se cumplió un año del tren blanco cuando llegó a Capilla, que vos nos recibiste a todos los que viajábamos en el tren. Y bueno, en estos días se cumple el primer recorrido con una felicidad después de un año, la cantidad de personas que lo toman, lo que el tren le da a cada municipio y lo feliz que está la gente que viaja en tren, tanto por el ahorro como por la seguridad, el aire acondicionado, el paisaje y un montón de situaciones. Es una solución de transporte, ¿no? Una solución de transporte económico inclusive, que además tiene una cuota de valor que hoy ya pasó un año. Hace un año o un año y medio nadie imaginaba que esto fuera cierto. Digo, si pudiéramos viajar en el tiempo, nos vamos a encontrar con que nosotros contábamos que venía el tren y por ahí, ¿viste? ¿Cómo después de 30 y pico, 40 años va a volver? Y bueno, volvió porque fue una gestión sostenida en su momento con los intendentes de la cumbre, de Valle Hermoso, anda por ahí Jorge Caserio, trabajamos mucho con Trenes Argentinos y nos permitió ir haciendo esas extensiones. Y hoy estamos con este tramo Capilla del Monte de manera regular. Bueno, Jorge recién nos decía una vieja idea que él tiene, que es que el tren nocturno pueda llevar en rampas los residuos sólidos urbanos compactados hasta Cosquín. Algo que, bueno, también depende de la gestión, depende de que Trenes Argentinos lo acepte, pero también depende de todos nosotros entre Capilla y Cosquín de poder nuclearnos para poder hacer el pedido directamente y sacarlo de la ruta. Depende de muchas cosas, ¿no? Porque a veces son ideas que están buenas, pero tiene que ver con que a donde vayamos a poner una deposición final tenga licencia ambiental. Si no, estaríamos haciendo lo mismo. El basural que no tenemos en Capilla del Monte, que dejaríamos de tener en Capilla del Monte, lo estamos poniendo en otro lado. Me parece que hay que trabajar en función de eso. Sí, creo que este método organizativo que estamos teniendo de la comunidad regional, de los municipios, nos están dando buenos resultados en materia de organización para optimizar los costos, los recursos. Yo creo que está bueno. Fabricio, 17 se viene la apertura de temporada, uno de los primeros de acá de la zona, a todo ritmo. 17 en el Faro, sí, recuperamos esa atracción que estaba hace muchos años abandonada, el Faro y la Tapera de Muño. Así que este verano en Capilla del Monte vamos a recibir a quienes nos visiten con dos nuevas atracciones en el dique El Cajón. Ahí vamos a estar. Los esperamos. Gracias, Fabricio. Gracias a vos. Luciana Pacha, viceintendenta de La Falda, bienvenida al tercer Congreso de la Economía Circular. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, esto nos ayuda a todos a dar pasos hacia adelante con el tema del reciclado, compostaje y muchas actividades que se dan entre los ejecutivos, los legislativos y los vecinos. Y esto hace que la economía circular también se mueva siempre en el mismo sentido. Así es. Realmente, bueno, agradecer a la provincia estas herramientas, estas capacitaciones que se brindan. Bueno, y el acercamiento a todos los municipios, ¿no? De Punilla. Y la verdad que sí, esto, bueno, no, se transforman en políticas públicas, ¿no? Trabajando con el vecino, como bien decís, de manera conjunta para, bueno, hacer esto que genera, ¿no?, una sustentabilidad en nuestros municipios. Bueno, la sustentabilidad está marcada por un sistema que nosotros tenemos que comprometernos a seguir, ya sea cuando sacamos el residuo, cuando la municipalidad lo recoge y cuando se deposita. Bueno, todo esto tiene que ser cada vez menor. Entonces, si nosotros compostamos en nuestras casas, ponemos menos cantidad de material para que se lleve el camión y también menos en el vertedero. Así es, y por supuesto colabora, ¿no?, a que podamos realizar. En La Falda tenemos un programa de lo que es la quinta en tu casa. Eso también genera, ¿no?, producir tus propios alimentos. La verdad que es un circuito, como bien lo dice la palabra, ¿no?, la economía circular, que es virtuoso, un circuito virtuoso. Y en este sentido, como bien decís, bueno, es fundamental la participación del Estado en la educación ambiental. Por supuesto que a los pueblos nos falta mucho. Esto es un proceso que hay que seguir, hay que continuar capacitando. Seguimos trabajando con los colegios, mucho con los centros vecinales, porque esto es, contagiar y poder, digamos, resolver una problemática que son los residuos en nuestro valle. Bueno, la sustentabilidad también la da los medios de transporte. Hace un año el tren comenzaba a pasar por nuestras vías. Llegó a la estación de La Falda, el tren blanco un 13 y un 16 empezó a circular. Bueno, el tren nos da seguridad, sustentabilidad, se gasta menos en cuanto a transporte ecológico porque gasta menos gasoil y también nosotros gastamos menos de nuestro bolsillo. ¿Qué promedio puedes hacer de este último año del tren, más allá de algún que otro accidente? Mira, la verdad que ha aumentado la cantidad de pasajeros últimamente. Sabemos que hay una problemática importante con los aumentos del combustible, el transporte público urbano, el interurbano han aumentado sus precios y el tren hoy es un transporte que se utiliza muchísimo en nuestro valle. La verdad que, bueno, yo te puedo decir que con vistas en un inicio, digamos, en la llegada del tren, nosotros como municipio no lo vimos como que iba a funcionar tan bien y, bueno, hoy por hoy es un hecho. Lo que sí, siempre estamos, bueno, a la espera de, bueno, mayor seguridad, ¿no? Y esto tiene que ver no solo con los municipios que acompañamos a la hora del cuidado de nuestros vecinos y de vecinos de localidades vecinas, sino también, también el aporte, ¿no?, de trenes argentinos a la hora de pensar en los paso niveles. La falda tiene muchos paso niveles, hemos tenido muchos accidentes durante este año, pero bueno, te puedo decir que para el vecino es un transporte que se está utilizando. Bueno, también está entre los vecinos y todos conservar la traza del tren. Ustedes están interceptados a la mitad de la ciudad y obviamente hubo que sacar las carpas de los artesanos, hubo que reestructurar y de a poco se va como ayornando cada lugar, con parquizado, hubo que correr una plaza saludable, pero de a poquito se le va dando la fisonomía que todos queremos. Sí, por supuesto, estamos trabajando desde el municipio en todo lo que es todo el trazado de la vía en la falda, se están remodelando todas las zonas aledañas a las vías. Es un proceso también, estamos trabajando hoy por hoy frente al municipio con todo lo que es el estacionamiento y se continúa trabajando a lo largo de toda la vía. Gracias, Luciana. No, gracias a vos. Bueno, secretaria, ¿cuál es el principal desafío, ¿no?, en materia de economía circular, bajándolo a una región como Punilla, ¿no?, donde los municipios quizás hacen esfuerzos individuales, pero evidentemente para que sea un resultado macro se necesita un trabajo conjunto? Sí, yo, a ver, lo que puedo hablar es de ambiente y de agua. La Secretaría de Ambiente hoy tiene bajo su responsabilidad dos subsecretarías, que es Áreas Naturales Protegidas y la Subsecretaría de Biodiversidad. Acá nos acompaña el secretario de Economía Circular, que es quien puede hablar de Economía Circular, pero entendiendo al ambiente de manera conjunta, es decir... Formulo y luego le traslado la pregunta a él. Pero entendiéndolo ¿Qué se puede hacer para...? Porque exacto, evidentemente exacto, en el Economía Circular... A ver, nuestro gobernador entendió la importancia del ambiente y por eso elevó a la categoría de ministerio a lo que antes era la Secretaría de Ambiente. No obstante, nuestra ministra Victoria Flores entendió que las secretarías que tenían que conformar este ministerio debían ser cinco. Una ambiente, una secretaría de economía circular, una de desarrollo sostenible, otra de policía ambiental, otra de cambio climático, es decir... En su conjunto, estas secretarías abarcan, en definitiva, y la Autoridad de Cuenca, creada también por nuestro gobernador, abarcan el conjunto, el 100% de lo que sería el ambiente. Ahora bien, yendo a tu pregunta, estamos trabajando con Punilla desde el día 1. Desde el día 1. Es un departamento inquieto desde el punto de vista ambiental. Nosotros estamos agradecidos porque nos ayudan los gobiernos locales, el presidente de la comunidad regional, Fabricio Díaz, la verdad que no solo lo que hace en Capilla del Monte, sino que es motor de lo que en definitiva termina siendo cada uno de estos congresos, cada una de estas reuniones en este departamento. Un departamento que a su vez involucra en materia ambiental una problemática muy grande que es el dique San Roque, en donde de la Autoridad de Cuenca estamos trabajando desde el gobierno de la provincia con la obra de placa, que se inauguró hace muy poquito, las dos inauguraciones de San Antonio de Redondo y Santa María de Punilla, nuestro gobernador Martín Yarzola, dejando así la posibilidad que más de 85.000 habitantes, en el caso de la de San Antonio de Redondo, y 110.000 en el caso de Santa María de Punilla, puedan conectarse a la red de placa. Con esto, el saneamiento de San Roque va a ser un objetivo a cumplirse. Y digo cumplir, si no cumplido, porque ahora queda la responsabilidad de cada uno de los vecinos de estas localidades y obviamente los gobiernos locales de hacer la conexión domiciliaria. Luego las acciones que estamos llevando adelante como el programa Barro por Arena, el programa Jacinto, el programa de limpieza de cuencas con los guardianes de cuencas, la limpieza de bahías, perdón, con los guardianes de cuencas, es decir, un conjunto de cosas que hacen a la mitigación y saneamiento en el caso de San Roque y que hacen también obviamente al ambiente, al mejoramiento del ambiente de este querido departamento de Punilla. ¿Y cómo hacemos para encarar una temporada después de una seca tan grande en cuanto a esperar al visitante, al turista, con agua saliendo por las canillas en lugares donde la problemática en este momento, por ejemplo en Villa Yardino, estamos teniendo muchos problemas con los bombeos, EPEC tiene mucho corte de energía y nosotros necesitamos brindarle ese bien necesario al visitante? Nuestra provincia sufrió un estrés hídrico de gran escala. En más de 5 meses de sequía en esta zona, sin duda que se sienten. Nosotros estamos trabajando desde el gobierno provincial, desde la ERCEP, en el control de las cooperativas que tienen y con el APRI, que es la Administración de Recursos Hídricos de la provincia, quien tiene a su cargo la responsabilidad del uso del agua. Nosotros, nuestra responsabilidad, y con esto no es que me quito el problema, nuestra responsabilidad está en el espejo de agua. El uso está el APRI y el ERCEP controlando cada una de las cooperativas. Pero sin duda tu pregunta, esperamos siempre que estas lluvias que han caído, y con eso no es que me remito a la fe solamente de que llueve y que con eso se solucione, sino que estas lluvias han sido muy buenas para levantar el nivel del dique, ¿no? Que aún sigue a 28 metros del nivel esperado en el caso de Los Molinos, a 32 en el caso del San Roque, pero que, bueno, somos optimistas en el sentido del pronóstico de lo que puede seguir lloviendo, mejorando, y seguramente ahí el trabajo que tenga que hacer, vuelvo a repetir, el CEP y Recursos Hídricos, con cada una de las cooperativas, fundamentalmente Villa Yardino, fundamentalmente La Falda, fundamentalmente ahora lo que va a ser la COPI en Carlos Paz, trabajar en conjunto para el mejoramiento del agua potable, ¿no?, de cada uno de los vecinos. ¿Y cómo? Sí, no, bueno, le trasladaba la primera pregunta, hablemos al principio. ¿Por dónde pasa, no?, el desafío? Porque lo que yo le mencionaba es, se hacen esfuerzos individuales que en muchos casos dan resultado, pero que en lo macro no cambian el mapa, digamos. Bueno, mira, hoy en un aniversario, nosotros casi a 11 meses de gestión, ya habiendo venido el Congreso de Economía Circular de Punilla, nos encontramos, como diría Martín Zardora, realizando la gestión del Ministerio. Se creó una Secretaría de Economía Circular y aún como la gestión del residuo es local, nosotros sabemos que los intendentes no pueden solo. Por eso hemos creado muchos programas y herramientas para acompañar a cada una de las localidades. A cada una de las 25 localidades, vamos a hablar de Punilla, parte de las 427 localidades que tiene la provincia. Para eso nosotros hace poquito hemos ejecutado un fondo ambiental de más de 1.500 millones y nuestro gobernador lo amplió a 2.800 millones más, en la cual nosotros queremos fortalecer a la localidad en la gestión de residuos, en generar una separación a origen. Pero es clave involucrar a la comunidad, porque la responsabilidad tiene que ser compartida del público, del privado y de cada vecino y vecina de Valle Punilla. Bueno, nosotros cuando vino Yarjol hace 2 años al primer congreso, hablamos de trasladar lo que se hacía en Córdoba Capital, que es hacer las ferias y que la economía circular empiece a tener su movimiento económico dentro de cada pueblo. Bueno, han pasado 2 años, Yarjol ha subido hace casi 1 año a la gobernación. ¿Cómo podemos trasladar a cada pueblo o de vez en cuando sorteando algún pueblo una feria de la economía circular para que los emprendedores y emprendedoras puedan ejercer su rol dentro del sistema? Mira, la verdad que nosotros no solamente aplaudimos y vamos a seguir trabajando en acompañar estas iniciativas, sino que hablando un poco de lo que fue la charla el año pasado, teníamos 2 días de asumido con Federico y con la ministra Victoria Flores, vinimos y dijimos que íbamos a replicar un poco lo que la gestión que se hizo en la ciudad de Córdoba. Y nos encontramos con la grata sorpresa que ya hay en el interior muchas localidades que venían trabajando en la comunidad, en economía circular. Nosotros tenemos que trabajar en la economía circular con un modelo productivo que viene a sacar el modelo económico lineal. Extraemos recursos naturales, producimos, consumimos y tiramos. Y generar empleo genuino en cada una de las localidades. Así que es un gran desafío, pero nos encontramos con el presidente de la comunidad regional y hay intendentes, como es la parte de Punilla, que están trabajando y nos vienen acompañando muy bien cada uno de los programas que nosotros ejecutamos desde el Ministerio de Ambiente y Economía Circular. Se habla de lo último por mi parte, hay fondos provinciales, ha cambiado el paradigma, de hecho hay un ministerio que ha subido de rango, digamos, de secretaría al ministerio. La intención está, de los municipios también, ahora en la región seguimos encontrando residuos que básicamente son los principales de la economía circular, el plástico, en los cursos de agua, ¿por dónde pasa la clave para cambiar ese chip? Porque puede haber voluntad política, puede haber recursos, pero nos seguimos encontrando en el mismo escenario. Este cambio de paradigma no es más que otra cosa que un cambio cultural. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad compartida como vecinos, como ciudad. Tenemos que empezar a responder y a repensar nuestro consumo. Con esto no implica que vamos a dejar de consumir, sino que también empezar a consumir productos que tengan un impacto positivo.